ese negro quiso joderme lejos de la beat. Ahora la tengo en mi sala rolando mi weed. Blones, L's, lo que Jazz quiere. Quintín, tu zorra lo mueve. Camino por el barrio ribeteado fino. En el party tengo un par de culos divinos. Mi familia de street son negros latinos. No me toques a ninguno, termina el lío. Soy anti-sapo, ando con los capos, con los guapos. Clean como un descapo, los del forreo de hace rato. Estamos en el juego, nos gustan los fajos. Guess, fuma mucho guess. La traje a casa, le enseñé a mover. Tiene una cajuela de Mercedes Benz. Ve como ese culo escuchando French. Le dieron luz verde al jefe negro, el fucking boss. Tu puta quiere estar forreando con mi cadena. Todo eso que son negro hacen ya lo hice de John. Recuerdo el bolso en mi ropero, tenía 32, bitch. Ahora fronteo con la casu, bitch. Ya no estoy puesto pa' los giles, estoy puesto pa' el deal. Ya no estoy puesto pa' tu bitch, estoy puesto pa' el hit. Mi negro mueven los paquetes arriba de 3000. Ey, negro, no le creo. Que en la calle ya lo sabe, bro, nunca fequeo. Le estoy comiendo ese culo escuchando Romeo. Pa' que su gato este pillo, que esto va de en serio. Guess, fuma mucho guess. La traje a casa, le enseñé a mover. Tiene una cajuela de Mercedes Benz. Ve como ese culo escuchando French. Activan poco pero están hablando mucho. A su recorte le faltan cartuchos. Hago boxeo, trabajo el fadeo. Si tengo pago, no la fantasmeo. Yao, estoy viviendo del ribete. Generando trabajo, mi equipo se compromete. Yeah, como las charlas con Specter. Le ofrezco mi respeto pa' que ellos me respeten. Yeah, los fake en esto no se meten. Las rimas que escribimos se te graban en la mente. Yeah, con el lobby fumando cake. Y el odio a la policía lo comparto y es pa' siempre. Guess, fuma mucho guess. La traje a casa, le enseñé a mover. Tiene una cajuela de Mercedes Benz. Ve como ese culo escuchando French. ¿A dónde van con todo eso? Si eso es todo pa' mí. Estoy cumpliendo todo lo que prometí. Tu gata dice que le gusta como la partís, pero lo duda cuando en su cuarto me escucha a mí. Ando sin vuelta, siempre ando suelta. Lo sé mover también que tu gato se desconcentra. Ninguno de esos bobos es lo que aparenta. Y antes de hablar del juez, sabe que pagué en su cuenta. Pepepe, puta pa'l problema. Puta pa'l problema. Ey nene, me traje a tu nena. Me traje a tu nena. No le prometí una cena ni una cadena, pero ella sabe que conmigo todo vale la pena. Guess, fuma mucho guess. Fuma mucho guess. Esa bitch yo les enseñamos burn. Les enseñamos burn. Y de todo tamaño que tengo en mi area. Las estoy reclutando para cambiar el game. Game, game. Cumbia nena, Casu baby, Obi one shot en el remix. Rule it's the masterpiece. Rule it's the masterpiece. Westside baby.